tu amigos es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Este ritmo, sí, señor. ¡Échale chantaje! En el alma.